Mira nada más, por acá también pura calidad. Aquí todo es calidad, compadre. Eso, compadrito, salud. Oiga, estaba pensando que deberíamos de cobrarle esos vatos ya, ¿no? Ya, ya, es el momento de que nos paguen, compadre. ¿Cómo ve? Pues ya le dimos mucha chance, ¿está listo? Yo estoy listo cuando usted quiera. Arre, vamos a ver quién se anima. Vamos a ver qué. Dijo mi compadre, cuando me enfiesto no hay como pararle. La baraca, las pláticas largas, gente muy fina, buenas amistades. Culiacán y la gente de arriba, como mi padre, toda su oficina. Mis respetos, les tengo cariño, cuidan mis pasos, los seres de niño. ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio en medio, Irapuato, Sinaloa. Es tu turno. Que le entre con ganas a los negocios donde hay buena lana, los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres. Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe.